esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlito! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box, regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Productos Cristal Conca, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes. En los controles, Eduardo Llanes, hablaremos para ustedes Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Nuestras redes, recuerden nuestras cuentas de Twitter, arroba CarlitosFeo19, arroba GinerGR, arroba Elio Parra Salón, la cuenta Twitter del programa, arroba Hora Magallanera, nuestro Instagram, arroba La Hora Magallanera. Y también pueden sintonizarnos por www.telenavegante.net, www.rcr.tv, y por nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Por supuesto, un verdadero placer estar con ustedes una vez más en su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Hoy con una Hora Magallanera, un poco más allá de la mitad del programa, con muchísimo sentimiento. Esta semana dejó de existir, la semana pasada dejó de existir el señor Andrés Reiner, una persona con una importancia fundamental en lo que es el éxito actual del béisbol venezolano, una persona que también tuvo mucho que ver con el éxito alcanzado con los Navegantes del Magallanes a partir de la década de los 90, y vamos a dedicar parte del espacio a honrar lo que fue en vida Andrés Reiner y ese hermoso legado que ha dejado no solamente para el béisbol venezolano, sino también para futuras generaciones de beisbolistas, los que crecieron bajo la protección y la enseñanza de Andrés Reiner están realmente agradecidos, y nosotros en La Hora Magallanera también queremos llevarles a ustedes algunos testimonios de lo que significó Andrés Reiner para nuestro béisbol. Vamos a colocarles enseguida dos testimonios muy sentidos de dos que tuvieron muchísimo que ver en vida con Andrés Reiner. Alejandro Freire fue firmado al béisbol profesional por el señor Andrés Reiner. Alejandro Freire hoy en día tiene una importante labor dentro de la organización de los Rays de Tampa Bay, a donde fue a parar también de la mano del señor Andrés Reiner. Y de una persona que tiene un agradecimiento eterno por lo que hizo Andrés Reiner con él al momento de iniciar su carrera, como lo es nada más y nada menos que Melvin Mora. Y el testimonio también de Melvin nos impacta bastante, y ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo en este momento, porque Melvin no llegó a las Grandes Ligas con los Astros y nunca jugó con el equipo de los Astros de Houston. Sin embargo, el agradecimiento también de Melvin es realmente impresionante. Y luego del primer corte vamos a hablar con John Carrillo, quien fungía como gerente deportivo del equipo Navegantes del Magallanes a principios de los 90, cuando se llevó a cabo ese pacto entre Houston y Magallanes, que tanto beneficio le trajo históricamente al equipo de los Navegantes. Así que prepárense, disfrútenlo con muchísimo cariño esta primera parte del programa en homenaje al señor Andrés Reiner. Escuchamos los testimonios tanto de Alejandro Freire como de Melvin Mora. En la hora magallanera, homenaje al señor Andrés Reiner, quien falleciera la semana anterior. Alejandro Freire fue firmado por el señor Reiner para el béisbol profesional, y en la carrera que desarrolla actualmente Alejandro Freire en la organización de Tampa Bay, también fue el señor Reiner quien indujo a seguir este camino a Alejandro, quien siempre en vida llamó padre al señor Reiner. Alejandro, como siempre, buenas noches, bienvenido a la hora magallanera. Cuéntanos un poquito cómo llegó Alejandro Freire a Andrés Reiner para lo que fue tu firma al béisbol profesional. Buenas noches, Carlos. Sí, mira, más que un padre, el señor Andrés, de verdad que no tengo palabras para expresar este sentimiento. Mira, sí, bueno, mira, a la edad de 14 años y medio, más o menos, el señor Andrés en sus comienzos era él el que iba a los juegos de criollitos, iba él mismo a ver los juegos los fines de semana, y surgió el acercamiento a mis padres y la invitación a la academia recién formada en Valencia para pasar el mes y medio de vacaciones escolares allí. Allí iba una serie de grupos, muchos muchachos que él escogía y los evaluaba allí durante un mes y medio, y después posteriormente formó una sucursal en la Unión, en Caracas, para los peloteros de la zona, el caso del Tapón Hernández, de Manacho, que estudiábamos en Caracas, y bueno, no podíamos ir a Valencia los días de semana. Una pregunta muy sencilla, pero que seguramente tendrá una respuesta muy profunda, Alejandro. ¿Qué te dejó el señor Andrés Reiner? Wow, si te digo todo me quedo corto, Carlos. Era una persona muy familiar, tenía un excelente trato con los padres de los peloteros, y él partía de un punto. Su objetivo era analizar al pelotero desde lo más íntimo de su familia, para así él poder sacar el mejor provecho de cada uno de nosotros. Una de las personas más nobles, claras y sinceras que he conocido en mi vida. No dejaba nada para más tarde, no tenía miedo en intentar cosas nuevas. En lo que al mecánica del juego se refería, veía cosas que a mí, con tantos años que tengo en el deporte, me costaba dos o tres veces verlas para analizarlas y saber que sin lugar a duda él tenía razón. Una persona sin lugar a duda tocada por los dioses del béisbol, Carlos. Cuando él hablaba, ¿no?, con su paciencia certera, hasta los zancudos dejaban de volar. Siempre aprendíamos algo de lo que él decía. Y sí, sin duda alguna se sentirá un gran vacío dentro de nuestros corazones de ese grupo que él formó desde el principio de los 90, y que hoy en día somos todos muy buenos amigos, sin importar quién es quién. ¿Cuál piensas tú fue el principal legado, el principal aporte del señor Andrés Reiner para el desarrollo del béisbol venezolano? Sí, sin lugar a duda marcó un antes y un después para los venezolanos en el béisbol de grandes ligas, Carlos. Para los años 90 no existían academias en Venezuela, teníamos muy pocos jugadores de grandes ligas, y si te pones a sacar cuenta, en los últimos 20 años han salido, sin lugar a duda, un montón de jugadores de grandes ligas nuevos. Fue el que abrió las puertas de las grandes ligas en Venezuela, el que hizo que este mercado creyera en nuestro país. Para mí debería estar donde están los más grandes de nuestro béisbol. Sin su aporte, tal vez el béisbol venezolano y los peloteros no fuesen los mismos, ¿no? No sabríamos dónde estuviese el béisbol venezolano sin el aporte del señor Andrés. Y obviamente reestructuró por completo el Magallanes de los años 90, y de allí el éxito de la franquicia en esos años. Al principio trató de repartir los peloteros, ¿no? Dio algunos al Caracas, como el caso de Bo Abreu, Roberto Petagine, Joan López, Marlon Roche, pero con su estrecha relación con el señor Saúl González, fue la que hizo que obviamente enviara más prospectos al Magallanes, y de allí el éxito del equipo de los Navegantes desde el año de los 90, y estructuró e hizo un equipo ganador con todos esos prospectos que envió al equipo de los Navegantes. Sin lugar a duda, Carlos, un señor Andrés, un hombre tocado por los dioses. Bien, mis amigos, en la hora magallanera y como parte de este tributo que rendimos al señor Andrés Reiner, conversamos con Melvin Mora, quien también fue una firma al profesional por Andrés Reiner para la organización de los Astros de Houston. Melvin, gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera una vez más. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llega Melvin Mora a manos de Andrés Reiner para lo que fue tu firma al béisbol organizado? Buenas, Carlos. Fíjate que hablar de Andrés Reiner es como hablar de prácticamente de una leyenda. Ahorita, hoy en día, no pensé que me iba a pegar tanto. No pensé que me iba a pegar tanto la partida de Andrés. Porque a veces cuando a uno no le pasan las cosas, no sabe. Pero ¿cómo llego yo a mano de Andrés Reiner? Mira, yo fui a una competencia mundial en Cuba en el año 1990, de los Juegos Nacionales Juveniles, donde en aquella época me chequeó los Dodgers de Los Ángeles con Camilo Pascual, Flores Bolívar, me chequeó también Nino Escalera de los Gigantes de San Francisco. Me llevaron a La Rinconada una vez a practicar con la Leones de Caracas, donde estaba el en que para descanse Baudilio Díaz, calentando, estaba empezandito Maldal, de acuerdo yo a esa época. Total que Flores Bolívar y Camilo Pascual me firmaron, no sé cuál es la razón, firmaron Wilfredo Romero, y me fui a seguir jugando fútbol, pues. Seguí jugando fútbol en Valencia, que yo jugaba con el Valencia, y jugaba, creo que todavía estaba Infantil A, todavía estaba por ahí jugando esa liga estatal y la Liga Nacional en el fútbol. Teníamos uno de los mejores equipos de fútbol en la vivienda rural de Válvula, allá en Aguanagua, Santo Ubije. Y bueno, resulta que Andrés se ha movido a lo largo de Venezuela, a lo largo y a lo ancho de Venezuela, pero él supo que yo estuve en ese mundial y bueno, me dieron la oportunidad de ir a la academia de los Astros de Houston. Me fui a la academia de los Astros de Houston, nos residenció en el Hotel Nacional ahí en Valencia, en el centro. Bueno, y ahí empezó la anécdota mía. Empecé yo a entrenar, yo entrenaba todavía el estilo de como cuando boxeaba, cuando jugaba fútbol, y entrenaba saltando mi cuerda. A Andrés le gustó mucho la saltadera de las cuerdas que hacía yo. Me dirigió hacia los peloteros para enseñarlo a saltar la cuerda, y esa era la calitécnica que a Andrés mucho le gustaba, para que los peloteros se ejercitaran completamente desde el tobillo hasta los hombros, pues, porque saltar la cuerda es un ejercicio muy, o sea, completo. Bueno, sintió confianza en mí, empecé yo a batear con Jesús Aritimuña en la jaula, viendo todo lo que nos enseñaba Andrés. Total, en fin, bueno, tuvimos muy muy buena química al principio, y nunca pensé que iba a firmar con los Astros de Houston. En realidad mi mente estaba en el fútbol. Yo lo que quería era seguir jugando fútbol, quería jugar con el Real Madrid, quería jugar con el Barça, ese era mi sueño. Pero cuando vi que los contratos que firmaban los peloteros, firmaban un contrato de 20, 30 mil, 40 mil dólares, cosa que no fue mi bono, porque el bono mío fueron $1,500, lo cual hasta tenía que pagar mi pasaje. Son cosas bien, bien curiosas, porque la gente ahorita, hoy en día, ve, pero ¿cómo que firmaste por $1,000? Bueno, sí, firmé por $1,500 y tuve que pagar mi pasaje para irme a la República Dominicana. De hecho, ya tuve que vivir en una pensión, pero bueno, pero el tema es cómo llegué a la academia. Esa fue mi parte, cómo llegué a la academia. Llegué de la noche a la mañana, Andrés me dio la oportunidad, y bueno, y ahí me quedé hasta que tuve la firma, pues. ¿Qué significó Andrés Reiner en la carrera de Melvin Mora? Bueno, lo que significó Andrés Reiner en la carrera de Melvin Mora no es todo. Especialmente yo quisiera decir y tocar énfasis en algo bien bonito que en realidad siempre voy a llevar en el corazón. Y la pregunta es, ¿qué significó Andrés Reiner en la vida mía? Porque prácticamente no es solamente la pelota, es la vida. Y cualquier pelotero que escucha tu programa y que escucha esta entrevista va a saber de lo que estoy hablando. Nosotros teníamos un equipo, un grupo de personas como Alejandro Freire, Bo Abreu, Raúl Chávez, Johan Santana, hasta Freddy García. O sea, teníamos un grupo bueno, en Roberto Petaghini, un grupo bueno en la academia, donde creo que casi todos los peloteros le llegaron a Grandes Ligas a Andrés. Pero teníamos una química tan bonita y que hasta el sol de hoy todavía la tenemos, lo que estamos juntos, pues como Bobby Abreu, Alejandro Freire, Tapón Hernández, Oscar Enrique, Freddy García, Johan Santana, Raúl Chávez. Son peloteros que siempre a veces nos reunimos, a veces estamos juntos y hablamos del viejo Andrés, porque así lo llamamos nosotros, nuestro viejo Andrés. Pero, ¿qué significó él en mi vida? Bueno, mi vida me transformó, nos transformó a todito, nos enseñó a respetarnos unos a los otros, nos enseñó a convivir juntos, nos enseñó a amarnos y a querernos, porque es la única forma que pudiéramos sobrevivir en un país ajeno como los Estados Unidos, donde no conocíamos el idioma, donde no conocíamos el sistema de béisbol, donde no conocíamos cómo comunicarnos con la gente. André dijo que teníamos que pasar todos esos retos, y esos retos eran lo que venía para nosotros, pero siempre si nos manteníamos unidos, yo creo que lo lograríamos. O sea, entonces, prácticamente, ¿qué significó el béisbol? O sea, yo pienso que la vida, es la vida prácticamente que Andrés significó para nosotros, pues porque creó muchachos de bien, creó muchachos honestos y creó muchachos bien humildes. Y yo creo que hasta el sol de hoy, creo que todos los peloteros que te he nombrado son peloteros humildes, o somos peloteros humildes, sencillos, que nos damos a conocer con todo el mundo, que llegamos a los corazones de toda la gente en Venezuela, y que una u otra forma, independientemente que sea Caracas, Magallanes, Bobby Abreu y Melvin Mora de Magallanes, Bobby Abreu del Caracas, Melvin Mora del Magallanes, siempre somos unos amigos, somos compañeros, y seguiremos siendo compañeros hasta el fin hasta que Dios nos permita. Y eso es lo más importante que ha incautado Andrés Reina en nosotros, que es la parte de lo que es la solidaridad con el prójimo, nosotros, pues con nosotros mismos. Nos enseñó mucho, Andrés nos enseñó mucho. Yo necesitaba dedo en los pies, dedo en la mano, para saber todas las cosas que Andrés nos enseñó. Nos enseñó modales de comer, nos enseñó modales a sentarnos, modales cuando hablaba en las reuniones. Me acuerdo yo que en las reuniones, cuando él iba a dar una reunión, él paraba la reunión y todo el mundo se quedaba frisado y decía: vamos a empezar la reunión dentro de 20 minutos. ¿Pero por qué, señor Andrés? Bueno, porque vamos a esperar que fulano de tal, que está hablando allá, termine la reunión de él y después comenzamos la mía. O sea, era una de las maneras de enseñarnos de que cuando habíamos una reunión que estaba hablando el señor Andrés, todo el mundo tenía que escuchar y todo el mundo tenía que quedarse callado. Y ese es prácticamente un mensaje que se le da a todos los niños de que juegan pelota, de que Andrés no solamente fue un tutor mentor de nosotros, sino que fue un ejemplo a seguir en la vida cotidiana de cada uno, porque nosotros hasta el sol de hoy nosotros seguimos implementando eso que él nos enseñó, y por eso es que ha sido tan bueno la vida de nosotros, pues. Melvin, por último, ¿qué legado piensas tú dejó Andrés Reiner para el béisbol en Venezuela? ¿Cuál fue ese legado de Andrés Reiner para nuestra pelota? Bueno, yo creo que el legado que dejó Andrés Reiner es prácticamente que nosotros, por lo menos los peloteros que jugamos con él, llevemos, es como te habla la Biblia te dice, la Biblia te habla en un relato: id por todo el mundo y predica la buena nueva, id por todo el mundo y predica la nueva y decir quién soy yo, así te habla la Biblia. Yo creo que algo así yo pienso que es lo que ha querido Andrés, que vayamos nosotros los peloteros que hemos aprendido de él y prediquemos todo lo que aprendimos de Andrés, que prediquemos todo lo que aprendimos y que prediquemos todo lo que en realidad él nos enseñó, tanto adentro como fuera del campo de juego. Yo creo que él dejó un legado grande que nosotros deberíamos seguir, porque nosotros los peloteros, vuelvo y te repito, como Bobby, Johan Santana, Freddy, el mismo Tapón Hernández, peloteros que nos criamos, Alejandro Freire, que nos criamos con él, que nos enseñó toda esa cosa. El legado que él dejó es que nosotros hagamos peloteros mejores que nosotros, porque eso era lo que él quería. Él quería que siempre nosotros fuéramos allá a buscar a los muchachos y le enseñáramos todo lo que él nos había transmitido a nosotros, para así que eso sea una cadena donde el pelotero sepa cómo vivíamos nosotros, cómo nos mantuvimos en Grandes Ligas, cómo llegamos a Grandes Ligas. Yo creo que ese legado que nos dejó él a nosotros es repartir los conocimientos a nivel mundial, prácticamente, porque ya prácticamente nosotros estamos en Aruba, Panamá, Venezuela, estamos en diferentes partes del mundo donde estamos enseñando, y estamos a través de la fundación, por lo menos yo en mi caso, la fundación Melvin Mora, que está en Venezuela, está en Panamá, está en Aruba, está en Estados Unidos, estoy tratando de llevar ese legado a todos los niños que en realidad no saben cuál es la preparación física mental del pelotero Grandes Ligas, porque la misma preparación de niño es lo mismo que van a llevar hasta la Grandes Ligas, y eso es lo que queremos nosotros llevarle a la gente, llevarle no solamente quién fue Andrés Reina, sino qué legado dejó él para que esos niños puedan jugar a la Grandes Ligas. Y yo creo que la pelota hoy está de luto la pelota hoy, porque se fue un gran hombre, se fue un gran maestro y se fue un gran amigo. Y Andrés, yo sé donde quiera que esté, yo sé que algún día nos volveremos a encontrar, y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar, yo quiero que sea eso otra vez bonito, como cuando sacábamos piedra del campo, cuando tratábamos de arreglar el infield, donde quiera que estemos, para que tus hijos, prácticamente éramos nosotros, no chocáramos con piedra alguna. Andrés era una persona que quería sacar toda la piedrita mínima del infield para que una pelota no se nos levantara y nos diera un golpe en la frente. O sea, ese era Andrés Reina, el papá de nosotros, el protector de nosotros y el confidente de nosotros. ¿Qué te puedo decir de Andrés Reina? Bien, sentidos testimonios tanto de Alejandro Freire como de Melvin Mora sobre el significado de Andrés Reina. Y fíjense que no solamente hablan de la parte del béisbol, sino también hablan mucho de la parte humana. El agradecimiento de ambos, yo creo que representa muy bien el agradecimiento de cada uno de los peloteros firmados en Venezuela por Andrés Reiner al béisbol organizado. En la siguiente parte vamos a conversar también con John Carrillo, quien estaba a cargo de la gerencia deportiva del equipo Navegante del Magallanes en el momento en que se produjo esa alianza entre los Astros de Houston y el equipo Navegante del Magallanes, que tuvo un impacto tan importante en lo que es la historia de los 90 para acá del equipo de los Navegantes del Magallanes. Antes de hacer el contacto con John e ir a nuestra primera pausa publicitaria, saludamos a la gente de Genéricos Cónica Minolta, servicio técnico, consumibles, outsourcing o renta de equipos. Para comunicarse con la gente de Genéricos Cónica Minolta, 0212-239-5104 y 0212-237-7057. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @helioparracelón, @horamagallanera, nuestro blog @lahoramagallanera y nuestra cuenta de Instagram @lahoramagallanera. Pausa publicitaria, regresamos con mucho más en este tributo en La Hora Magallanera al señor Andrés Reiner. Estamos en La Hora Magallanera. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papa, papa, papa, que Munchy este momento. Productos Cristal, la opción más amplia y efectiva.

tuvo relación con el Magallanes desde antes de la temporada 91-92. Hubo varios intentos de firmar un pacto de trabajo con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hay que recordar también que Oscar Prieto Parra también tuvo una excelente relación con Andrés Reiner desde un comienzo, y bueno, el Caracas tenía sus otros compromisos, y en el Magallanes hubo cierto rechazo hacia la organización de Houston en el momento que yo llegué, que fue la temporada 91-92. Los Yankees, el Magallanes tenía un pacto de trabajo con los Yankees, y desde el año de un par de años anteriores ya Houston había tenido conversaciones con el Magallanes, pero en el equipo de Houston exigían un seguro para tanto los peloteros criollos como para los peloteros importados que podían venir a Venezuela, y eso cortó un poco la posibilidad de que se diera eso, pero se les ocurre la locura de nombrarme a mi gerente general del Magallanes, y a mí se me ocurrió la locura de aceptarlo en la temporada 91-92. El doctor José Itotei, llegamos, nos reunimos con los Mets de Nueva York, nos reunimos con los Yankees, con quien había esa pues ya relación desde el año anterior, y cuando llegamos a Houston, a Kissimmee, y conversamos con Oscar, con Andrés Reyes, y entendimos todo el proyecto que él tenía y todo lo que había comenzado un par de años antes. Él, hay que recordar que fue una figura del Magallanes unos cuantos años antes, cuando el Magallanes no tenía muchos peloteros venezolanos, y él traía los peloteros de los Astros de Houston por la relación que tenía con Houston. Trajo muy buenos peloteros en esa época, pero el Magallanes no tenía los criollos como para salir adelante, y entonces él se empeñó en un proyecto y convenció a la gente de Houston de que realmente pues, el talento que había en Venezuela y la forma de desarrollarlo podía darle muchísimo provecho. Y bueno, él le planteó ese proyecto a varios equipos, y el que lo aprobó fue el equipo de Houston, con Bill Wood a la cabeza, con Bob Watson como asistente al gerente general. Entonces llegamos a ese momento allá en Houston y vimos todo el talento, toda la disposición que tenía y todo el conocimiento que había ido acumulando Andrés Reiner, su forma tan especial de ver a los peloteros, con su relación humana con ellos y con todo el talento que tenía Houston, y nos acercamos a él. Y bueno, yo de un momento dije, me acuerdo que en ese momento fuimos al campo de entrenamiento con Alberto Parjus, y Alberto Parjus fue uno de los poco que estuvo de acuerdo con que firmáramos con Houston. El pacto se tardó un poco porque hubo un par de meses en los cuales hubo que revisar con todas esas cosas del seguro, de las cuestiones, y bueno, en un par de meses se firmó ese pacto, y ese pacto, sin la menor duda, gracias a Andrés Reiner, gracias a todo el talento criollo que él estaba formando, y gracias a todos los importados que le puso el equipo de los Astros de Houston. Había un paso comunicante, seleccionaba uno y a los dos días llegaba otro pelotero de los Astros, y bueno, todo eso ustedes lo tienen que recordar, y fue sin duda alguna el artífice de todos los triunfos por los criollos y los importados que tuvo el Magallanes en la década del 90. Sí, John, y eso marcó un antes y un después también en la historia del Magallanes, porque luego de que Magallanes gana su segunda serie del Caribe, Magallanes fue un equipo que nunca ganó en la década de los 80, y es indudable que lo que ocurrió allí es el punto de partida de todo lo que fue la década de los 90, y lo que también yo creo que se extiende hasta lo que es Magallanes hoy en día, ¿no? Así es, sin duda, y dentro de esta circunstancia yo lo único que hago en este aspecto es que le doy gracias a Dios que yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y bueno, con esa circunstancia elegimos al equipo que podía realmente y a la persona que podía pues poner a funcionar al equipo de los Navegantes, tanto con los criollos como los importados. Yo siempre lo he dicho muchísimas veces, Andrés Reiner puso a Venezuela en el mapa grande de las Grandes Ligas, y él siempre pensó y siempre lo dijo, en algún momento más adelante, en algunos años, vamos a superar a República Dominicana. Todavía el momento no ha llegado, pero cada vez está más cerca por la cantidad de peloteros y la calidad de los mismos. Pero la dentro de todas estas circunstancias, yo recuerdo que en aquel momento de mi vida beisbolera, una experiencia como esa yo no me la imaginaba nunca. Y ustedes recuerdan que yo era una persona que se fijaba demasiado en los números. Y con Andrés aprendí a ver las cosas de otra forma, porque él tenía era una persona tan pausada, tan tranquila, pero que en una relación tan especial con los peloteros. Y recuerdo que él al final, después de unos cuantos años, me dijo una frase que a mí no se me olvidó nunca. En principio yo juzgaba a los peloteros con un 70% la parte física y un 30% la parte mental. Hoy en día estoy casi que al revés en ese aspecto, y esa filosofía me ha dado unos resultados impresionantes. John, bueno, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros acá en La Hora Magallanera, y bueno, John, yo creo que desde acá, y no es que estemos descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo, sino que es algo que se confirma escucharte a ti, escuchar a Alejandro, escuchar a Melvin Mora, escuchar a cada persona hablar de Andrés Reiner. Esperamos que pronto Andrés Reiner esté en el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, ¿no? No tengo la menor duda de eso. Y yo tengo varios años diciéndole, varios años hablando de eso. Hay una persona que no se le ha dado el reconocimiento que se merece por todo el desarrollo de los peloteros venezolanos, por el crecimiento de los mismos, y ese personaje sin duda alguna que es Andrés Reiner. Bueno, somos, este país es así, y las cosas así suceden, y de repente nos agarra una situación como esta sin haberle hecho el reconocimiento que se merece un personaje como ese, que repito, puso a Venezuela en el mapa grande de las grandes ligas con todo su trabajo en aquella escuelita. Recuerdo la primera vez que fui allá en Benoco, bueno, que después se hizo todo un complejo y todas las cosas que se hicieron, el nacimiento después de la liga de la liga no paralela, de la liga de verano en Venezuela, pues esto fue creación y fue un algo que fue él el que lo propició y que lo puso a valer. Son demasiado las cosas importantes que hizo Andrés Reiner y demasiado poco los reconocimientos que ha recibido. Incluso el nombre de un torneo próximo debería llevar su nombre también, ¿no? Sin la menor duda. Y eso, bueno, Salón de la Fama y todas las demás cosas que se les puede a ustedes ocurrir. Y mira, si hay algo que deja el testimonio de la acción de un ser humano en la vida, y estoy hablando de un ser humano, no estoy hablando de un descubridor de peloteros, no estoy hablando de un técnico de golf, de una persona, es el testimonio de los que fueron sus allegados, de lo que fueron las personas que estuvieron a su lado, lo que él descubrió y ayudó. Y en eso, Andrés Reiner, el legado que tiene es una cosa infinita. John, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en La Hora Magallanera y darnos este importante testimonio acerca de la leyenda, como lo definieron Alejandro Freire y Melvin Mora, el señor Andrés Reiner. Así es, sin duda, lo recordaremos por siempre, por su talante, por su calidad humana, por todas las cosas que nos enseñó, que nos imaginamos que eran tan importantes en el béisbol, cuando en un principio, ya en el año 91, pensamos tanto en numeritos y en tantas cosas, y él nos enseñó que hay demasiado alrededor del béisbol, de las relaciones humanas, de la forma de tratar a los jugadores, de la forma de enseñarlos a comportarse como peloteros, a comportarse como seres humanos, y todo eso nos lo dejó como ese gran legado Andrés Reiner, a quien nunca olvidaremos. Bien, muchas gracias a John Carrillo por estar con nosotros hoy aquí en La Hora Magallanera. Johan Santana, Melvin Mora, Alejandro Freire, Raúl Chávez, el primer pelotero firmado por Andrés Reiner en Venezuela para Houston, Freddy García, Richard Hidalgo, Carlos Guillén, Roberto Petaguine, Bob Abreu, Carlos Enrique Hernández, Tapón Hernández, Manacho Enríquez, Fernando Nieves, Héctor Jiménez, Felipe Paulino, Juan Carlos Gutiérrez, y pare usted de contar. peloteros que firmó al profesional Andrés Reiner y que llegaron con éxito al béisbol de las Grandes Ligas y que han tenido impresionantes carreras acá en Venezuela. Antes de terminar con esta parte y dar el pase también a mis compañeros Elio Parra Salón y Giner García, yo quiero contar un par de situaciones que me pasaron con Andrés Reiner. En una de ellas, hacerme a culpa, porque el fallecimiento de Andrés Reiner me dejó y me deja una enseñanza importante de vida que me gustaría también transmitírsela a todos ustedes. Teníamos y la verdad es que me siento mal por esto, pero sencillamente no se pudo en su momento, pero igual me siento mal. Aproximadamente año y medio con la idea, tratando de planificar un homenaje a Andrés Reiner en Valencia. Teníamos esa idea en mente, la iniciativa, la idea me la dio Alejandro Freire, conversé con Alejandro, conversé con Richard Hidalgo, conversé con Tapón, conversé con Manacho, y todos estaban felices y agradados de que lo pudiéramos hacer, pero lamentablemente esa conversación la tuvimos en el Fan Fest de la temporada anterior y no la pudimos llevar a cabo. Entonces nos deja la enseñanza de que bueno, de que hay que hacerlo y ya, de buscar la manera. Yo sé que la situación no era la más fácil, todo este tipo de situaciones, pero la tuvimos, la conversamos, le pusimos empeño y dijimos, bueno, pero vamos a esperar un poco para hacerlo mejor. Y fíjense, se nos fue el señor Andrés Reiner. Sus muchachos querían con todo hacerle un gran homenaje, lamentablemente no pudimos. Y el otro anécdota que quiero compartir con ustedes de Andrés Reiner, cuando, no recuerdo el año, no sé si hacia finales de los 80, principio de los 90, incluso no recuerdo si ya yo participaba en algún programa de radio. Lo que sí sabía es que yo tenía la inquietud por estar en este medio. Y Andrés Reiner hizo una prueba, lo que llaman ahora showcase, pero sí, sin tanto alboroto como ahora, en el Estadio de la Carlota, aquí en Caracas. Y yo en aquel momento era manager, tenía una trayectoria como manager del béisbol menor, y tenía un pelotero que yo consideraba podía tener las aptitudes para jugar béisbol profesional. Me informaron de que se iba a producir esa prueba por parte del equipo de los Astros de Houston, y yo llevé al pelotero, y con la inquietud que yo tenía de ingresar a este medio, me llevé mi grabador y le solicité al señor Andrés Reiner la entrevista, que muy amablemente me dio, y recuerdo tres cosas de esa entrevista. Está en un cassette. Si algún día lo consigo, prometo hacer el esfuerzo para ver si podemos reproducir eso. Andrés Reiner me dijo que él tenía una confianza enorme en Venezuela de lo que podía ocurrir con la Academia de los Astros de Houston, y que por eso él estaba aquí intentando hacerlo, y que había convencido a Houston para que viniera a Venezuela. Después recuerdo haberle preguntado, porque lo había leído en prensa, que había un par de peloteros que podían ir a Caracas o a Magallanes, que eran Roberto Pendaguine y Bob Abreu, que eran un par de peloteros muy bien conceptuados y que iban a ser firmados por la organización de Houston, y que los eternos rivales, como en efecto ocurrió en la vida real, ambos fueron para los Leones, iban a jugar o para Magallanes o para Caracas. Y recuerdo que me dijo, sí, pero hay otro, que es el primero que ya está firmado por la organización, que es un shortstop que tiene familia de peloteros que ya están en el béisbol profesional, Raúl Chávez como shortstop, fue el primer pelotero firmado por Andrés Reiner al profesional para los Astros de Houston aquí en Venezuela. Y lo otro que nunca olvido, porque me lo repitió hasta la última vez que tuve la oportunidad de ver al señor Andrés Reiner, en aquella oportunidad él se dio cuenta que obviamente yo estaba allí, no sé, nervioso, probablemente con mucha impericia al momento de hacer la entrevista, de hacer las preguntas, y me dijo, bueno, yo espero que a mí me vaya bien en todo esto, y tú vas a quedar como la primera persona que me entrevistó a mí en Venezuela. Todo eso me quedó de un gran hombre del béisbol, como lo es y lo será por siempre el señor Andrés Reiner.

del béisbol venezolano espera por Andrés Reiner, porque es una persona que ha sido determinante en esta era dorada que vivimos en Venezuela, con tantos peloteros, y no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, y que por razones que no vienen al caso, no siguió su curso, pero los resultados han seguido siendo positivos para Venezuela. Y digo no siguió su curso porque después de los Astros de Houston, acá se instalaron una serie de academias en el país que poco a poco se han ido. Y lo otro que quería mencionar, Elio, antes de tu intervención para cerrar el programa, porque tenemos muy poco tiempo, es que dificulto que en nuestra liga haya habido otro pacto tan fructífero como el que tuvo Magallanes con los Astros de Houston. Porque, por ejemplo, Águilas del Zulia tuvo un pacto excelente con los Phillies de Filadelfia en los 70 y 80, el Caracas con los Dodgers de Los Ángeles, Cardenales de Lara, y ya voy a mencionar a Cardenales de Lara con Toronto y Seattle, pero ese pacto de Houston y Magallanes, a diferencia del pacto de Pittsburgh y Magallanes, que trajo muchísimos importados de altísima calidad, los resultados con los peloteros criollos no fueron los que se esperaron, o no fueron tan notables como los resultados con los peloteros criollos que firma el Magallanes gracias a ese convenio con los Astros de Houston. Por acá pasaron, además de todas esas figuras criollas que han nombrado Carlos y John, peloteros importados como Luis González, como Eric Anthony, como Darryl Cae, como John Hude, como Jason Grizzly, para solo mencionar, como Mike Hampton, algunos jugadores, y que conste que muchos de ellos vinieron ya en una etapa de su carrera en la cual estaban comenzando a ser figuras en Grandes Ligas, no eran simplemente prospectos. Algunos vinieron como prospectos, pero otros lo hicieron como peloteros que ya daban sus primeros pasos, algunos hacia el estrellato en el béisbol de las Grandes Ligas. Quizás el único otro pacto que pueda llegar a ese nivel fue el pacto que tuvieron los Azulejos de Toronto y los Cardenales de Lara por mucho tiempo, con Pat Gilley como el hombre que le dio esos peloteros a Cardenales de Lara, porque fue un pacto de características similares, la firma de una gran cantidad de peloteros nativos que fueron fundamentales para Cardenales de Lara, y el que pasaron por Venezuela grandes importados de la organización de los Azulejos de Toronto. Elio, no sé si te puse contra las cuerdas con el reloj, pero bueno, tu participación para entonces posteriormente ir al corte y despedir nuestro programa por el día de hoy. Bueno, Jenner, prácticamente puntualizar lo que todos comentaban y rescatar un poco de lo que han dicho cada uno, porque realmente no tuve el placer de conocer al señor Andrés Reiner, pero una persona que esté pendiente de lo que es primero tu condición mental, tu estado de ánimo, la forma en que tú te involucras con otros individuos y después piensa en el negocio, sin lugar a dudas es un antes y un después en cualquier disciplina deportiva. Esa forma de llevar al pelotero venezolano, de tratar de que de cierta manera se acostumbre a lo que va a ser ese nuevo rol en su vida, como lo es ser jugador profesional de béisbol, sin lugar a dudas es una mentalidad de visionario. Andrés Reiner sabía que la población latina no era igual a la norteamericana en cuanto a costumbres, tradiciones y sobre todo en cuanto a forma de trabajar, y por eso de alguna manera también tuvo ese empeño, tuvo esa idea, esa mentalidad de desarrollar el proyecto de academias, o al menos con los Astros lo pudo afianzar en nuestro país. Ya con eso, si no es condición para ingresar al templo de los inmortales del béisbol venezolano, realmente no sé qué hay que hacer, porque realmente no es solo dar buenos números, conectar una buena cantidad de cuadrangulares o un número de juegos salvados, es de alguna manera incidir en el deporte, ver cómo tu influencia puede ser mejor para los demás y cómo tu presencia puede también ayudar al resto. Y sin lugar a dudas Andrés Reiner fue eso y mucho más. Ojalá en este deporte pudieran existir más personas como Andrés Reiner, algo que lo necesita no solo el béisbol venezolano, sino también el béisbol latino, gente que se ocupe, que entienda que primero esa adaptación, esa educación, para después hacer ese desarrollo físico y deportivo. Así es, y para culminar, bueno, Andrés Reiner nació en Hungría,